No sé, no puedo. Me pierdo en tus recuerdos. Si te veo continuar. Y sé que todo va a cambiar. Si te vas. Si me besas una.